Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El presidente de la Nación ha convocado al Consejo Económico y Social, un órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consenso sobre prioridades estratégicas para la Argentina que queremos. Aspira a ser un motor de acuerdos, planes y proyectos que nos unan y comprometan en un sueño colectivo de desarrollo con inclusión. Desde Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que representa a 78 organizaciones, incluyendo federaciones de cooperativas de todos los sectores y todas las provincias, se entiende que las cooperativas, como expresión de la organización democrática y autónoma de la sociedad civil, para dar respuestas a sus necesidades, pueden realizar un aporte sustancial para la democratización del poder económico en nuestro país. Hoy, agobiado y golpeado por los sectores más concentrados y especulativos, movilizando la energía solidaria de todos aquellos hombres y mujeres que todos los días trabajan demostrando que es posible construir economía al servicio de las personas. Con esta finalidad, Cooperar ha desarrollado un documento muy importante que tiene un conjunto de aportes que abarcan prácticamente todas las ramas de la actividad económica. Concretamente, el cooperativismo puede realizar contribuciones en los 25 temas estratégicos presentados para su debate en el Consejo Económico y Social, con la convicción que las cooperativas son el modelo empresario de mayor convergencia con los objetivos de desarrollo sostenible y el más innovador en la búsqueda de caminos hacia la inclusión social y el fundamento económico para un verdadero federalismo. Como se expresa en este documento, consolidar y multiplicar economía solidaria para construir economía a partir de las mujeres y los hombres de cada territorio, esto es democratizar la economía, la gran deuda que tenemos los argentinos y las argentinas luego de haber recuperado la democracia política en 1983. La economía argentina, en manos de los argentinos y de todos los habitantes de nuestro país, es un proyecto político y económico del que tiene que ser parte sustancial la economía solidaria, que no es más que la economía fundada en la ayuda mutua y la gestión democrática. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Esta, para que lo sepan, es la número 513 desde la gente en el 12º año consecutivo, y tenemos mucho y variado material. Por ejemplo, a lo largo de las próximas dos horas vamos a escuchar a Magdalena Rúa, que es magíster en economía política por Flaxo, y también al especialista tributario Ricardo Cos, que nos van a hablar del vencimiento del plazo para presentar la documentación correspondiente y efectuar el pago por el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. También vamos a analizar, junto al médico Ricardo López, el año en el que vivimos en pandemia. Ana Grondona nos traerá su mirada sobre el nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, tema que retomaremos hacia el final de nuestra emisión de hoy, con una producción sonora que nos trae voces y sonidos que es necesario seguir recordando. Pero hay más, hay mucho más, ¿no es cierto, Mariana? Así es, Edgardo. Buen día. Desde el espacio de géneros vamos a escuchar a la candidata a la presidencia del Club Vélez Sarsfield, Ayelen Merchak, que nos va a contar su propuesta. Vamos a recordar también a Miguel Abuelo, que de estar vivo estaría cumpliendo 75 años. Y nos vamos a detener a analizar ya mismo qué fue lo que pasó en la comarca andina, por qué se produjeron los incendios, cómo se está reconstruyendo la zona y cuál es la tarea que están desarrollando las entidades de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Habitualmente vamos en este momento a los informes de Silvia Porritelli. Hoy, antes de escucharla con excelentes datos de cómo está la situación en la zona de la comarca andina luego de los incendios que se produjeron allí, vamos con algunos puntos que son indispensables para entender los porqué de esta tragedia. Hay razones que tienen que ver con cuestiones climáticas, con el calentamiento global y con la sequía que sufre ya nuestro planeta. Pero también hay desidia y falta de previsión que debemos también tener en cuenta. En este repaso de la situación nos ayuda Nelson Ábalos, comunicador social e integrante de la APDH local, que es la Asamblea por los Derechos Humanos local. En primer término, nos cuenta cómo fue ese incendio sin antecedentes y por qué se produjo. Este incendio ha dado mucho que hablar, no solo por sus características, por ser, según escuché a un funcionario hace un rato, el incendio de interfase más grande y más destructivo en la historia de Sudamérica, dijo. Y bueno, aclaro que interfase es una zona que se le llama así porque allí conviven el bosque nativo, las plantaciones de especies exóticas, es decir, pinos, y población humana. Hago la aclaración también de las plantaciones, que algunos llaman bosque implantado, cosa que es errónea, porque son plantaciones de especies exóticas, de pinos, que fueron puestas ahí luego de extraer el bosque nativo. Como son más de rápido crecimiento y la madera está disponible más rápido, se suplantó el bosque nativo hace años ya, hace 4 décadas, 5 más o menos, y se empezó a replantar o a trasplantar pinos. Esas plantaciones, esas especies conforman una arboleda que, por las características resinosas del pino, son altamente inflamables. Dentro de las plantaciones de pino, el fuego se propaga 30 veces más rápido que en el bosque nativo. Entre ese bosque nativo y pinos plantados hay una importante población que se fue asentando a lo largo de los años, ya sea en loteos de terrenos o en tomas de tierras. La alimentación eléctrica de esas casas se realiza con tendidos eléctricos que atraviesan la zona de bosques o de pinos. Las vecinas y vecinos de esta zona semi-rural denuncian desde hace tiempo la falta de mantenimiento de esa red. Profundiza el tema Nelson Ábalos. Una cuestión evidente, una evidente falta de presupuesto, de inversiones, de equipamientos, de mantenimiento que vienen desde hace muchos años y que este gobierno de Mariano Alcioni ha agudizado en sus 3-4 años de gobierno. Me refiero a la falta de mantenimiento de la línea eléctrica, algo que se viene denunciando desde hace un montón de tiempo. Esto es separarla o controlar que esa línea eléctrica no esté en contacto con las plantaciones de pino, con los árboles, porque durante todo el año, cada tanto hay un árbol que toca la línea eléctrica, se producen cortocircuitos y se corta la corriente. Es algo habitual en toda la comarca. En otros lugares, como en el Coigüe, la línea eléctrica pasa por adentro del bosque nativo y es el mismo tema. Llueve y los árboles tocan los cables y se corta la luz, hay viento y pasa lo mismo, nieva a veces y también pasa lo mismo. Desde el paraje El Pedregoso, el comunicador social y miembro de la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén, Nelson Ábalos, nos recuerda que en la provincia de Chubut hay un ajuste brutal desde hace casi 3 años. Eso incluye pagos escalonados, sueldos atrasados, paritarias incumplidas, aguinaldos sin pagar y también el desfinanciamiento de servicios como la educación, la salud, los servicios públicos y ahora, nos damos cuenta, con el Servicio Público de Combate de Incendios Forestales. Todo esto es que sucedan incendios y para que se busquen soluciones que si vienen de la mano del gobernador Mariano Arcioni, pueden ser sospechosas. La falta de mantenimiento de la línea eléctrica, el vaciamiento de los servicios públicos, la desfinanciación de los equipos de combate del fuego, todo eso sumado al ajuste brutal en la administración pública y en las estructuras públicas, es una política del shock. Y esto significa tratar de doblegar la voluntad popular, la voluntad social, a través de la economía, del bolsillo. Entonces, detrás viene el discurso de Arcioni que dice que la solución mágica para todo el problema económico, la crisis, incluso el problema de los servicios públicos, el problema del equipamiento de los bomberos y de las brigadas, es la megaminería. Por eso la gente hace una conexión entre el incendio de esta semana acá en la comarca andina y todo ese proceso de vaciamiento y toda esa intención de imponer el extractivismo minero. Hasta acá un breve y general planteo de la situación en la que se encuentra la comarca andina y la provincia del Chubut, de lo que dimos cuenta en detalle la semana pasada. Ahora sí, vamos al primer informe preparado por Silvia Porritelli, con el detalle de cómo fueron los incendios, los datos actualizados y el trabajo que está realizando la comunidad organizada para reconstruir las zonas afectadas. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Aunque todavía no hay un relevamiento definitivo de los daños que causó y aún sigue causando el fuego, hasta el momento se registran más de 500 viviendas afectadas, 2 víctimas fatales, la destrucción de unidades productivas, vehículos, además de miles de hectáreas de bosque patagónico incineradas. El coordinador en cooperativismo y economía social de la localidad del Hoyo, Matías Berger, cuenta cómo se propagó el fuego. El fuego, la verdad que avanzó rapidísimo, muy rápido, tomó a muchos desprevenidos porque hubo varios focos. Uno que es el de Golondrinas, que fue el primero que se desató cerca de Bolsón, sobre el Pitriquitrón, y había mucho viento. Se vino para el lado del Hoyo, hizo 15 kilómetros en una hora, hora y media. Y a la vez se prendió uno en el Cerro Radal, que está hacia Lago Puelo, y el viento lo juntó. La parcela 26, que es una parcela donde hay mucho pino, donde había más o menos 30, 40 casas que se quemaron todas. Los agarró mirando el fuego de Golondrinas, o sea, de frente, cuando les vino el fuego de atrás. La velocidad con la que vino ese fuego fue tremenda. A su paso, el fuego fue arrasando con todo lo que encontraba en su camino. Como comenta Matías Berger, coordinador en cooperativismo y economía social de la localidad chubutense de El Hoyo. Son zonas rurales, mucha gente tiene animales que al quemarse los alambrados, bueno, muchos animales se quemaron. Las casas, máquinas, bombas, cables, mangueras, las tomas de agua, cables, postes, transformadores. O sea que no hay luz, no hay bombas, a la vez no hay bombas, no hay agua. Para combatir los diferentes focos de incendio, en El Hoyo rápidamente se conformó una red solidaria integrada por vecinos, cooperativas, instituciones comunitarias y el municipio local, a los que luego se sumaron brigadistas y personal especializado de otros ámbitos. En un principio, bueno, bomberos y las brigadas locales hicieron lo que pudieron, porque el fuego del Pitriquitrón fue al barrio Catarata y estuvo en el pueblo mismo del Hoyo. Por todos lados no dieron abasto, o sea que lo que era mojar casas y sacar gente. Básicamente el plan fue de evacuación y de que no llegue al centro del pueblo, más al centro, ¿no? El Hoyo y sus zonas aledañas fueron las más afectadas por las brasas. Ahora Matías Berger detalla las diferentes áreas de la comarca andina chubutense que sufrieron el impacto de los siniestros. Pues las áreas son desde Golondrinas, el Lago Puelo, a Golondrinas, el Hoyo, la zona del paraje Catarata Norte y Sur, llegó al Currumahuida, al barrio Valle del Pirque y al centro del Hoyo. Pasó por la Laguna Espejo, quemó toda la Laguna Espejo, quemó toda la naciente del arroyo Catarata y ahora está en el Pedregoso yendo a Puyén. Restablecer la energía eléctrica fue una de las mayores preocupaciones de la comunidad chubutense. dado que se trata de un servicio esencial para la captación y distribución de agua y el funcionamiento del servicio de cloacas, entre otras necesidades. Matías Berger, coordinador en cooperativismo y economía social de la localidad del Hoyo, explica cómo paulatinamente, con generadores de emergencia, se fueron restableciendo algunas de estas prestaciones. Y al no haber agua, ni bombas, ni electricidad, no hay frío para los productores. Esta es una zona productiva. Pero bueno, desde el lado de producción se pudo gestionar rápidamente primero un equipito generador con ruedas, después llegó otro de defensa civil. Después, bueno, fueron viniendo algunos más gestionados por el Ministerio de Producción y con Vialidad y con Dirección General de Servicios Públicos para el bombeo de las cloacas del pueblo, que están sin funcionar y están desbordadas. Hay un equipo de Vialidad ahí, un grupo electrógeno que prestó Vialidad y que está arriba del camión del municipio. Y le estamos dando agua al paraje de Desemboque y se le dio al paraje Currumahuida con estos generadores móviles. Para atender la emergencia, también se dispusieron de grupos electrógenos que mantuvieran en funcionamiento las cámaras de frío donde se almacenan las frutas finas. Recordemos que una de las principales actividades económicas de la comarca andina, del paralelo 42, es la producción de arándanos, frutillas, frambuesas, grosellas, zarzamoras, guindas y cerezas. Se está dando también con generadores de Vialidad, que está arriba de un camión del municipio. Empezaron a recorrer 6 horas por chacra para darle energía a los reefers de congelado para mantener la fruta. Matías Berger, coordinador en cooperativismo y economía social de la localidad del Hoyo. Se salvó toda la fruta, toda, se salvó íntegra. Hay que ponerle gasoil, estamos gastando por equipo 10.000 pesos de gasoil aproximadamente. Pero bueno, hay miles y miles de kilos de fruta que se salvó. La verdad que fue muy rápido la parte de desarrollo económico del municipio, economía social, producción, con producción de la provincia, actuar ahí con los generadores. Ya seguimos con la segunda parte del informe preparado por Silvia Porritelli, más la tanda, pero preste atención, porque ya mismo Mariana nos va a dar un dato para poder colaborar solidariamente con los damnificados por el fuego. Desde la gente. El programa del movimiento cooperativo. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos puso en marcha una campaña solidaria con nuestros compatriotas gravemente afectados por los incendios en diversas regiones de la Patagonia. Además de la pérdida de las viviendas, el avance del fuego puso en riesgo la vida de los pobladores y destruyó emprendimientos que llevó décadas levantar. Frente a este panorama desolador, además de las medidas dispuestas por el Estado Nacional, es indispensable canalizar la ayuda solidaria de la comunidad con destino a los damnificados. Con esa finalidad, se habilitó una cuenta corriente especial en la filial del Banco Credicop de la sucursal Tribunales para recaudar fondos que haremos llegar a través de nuestras cooperativas asociadas que están instaladas en la región patagónica. Como es imposible pasar el número de cuenta por radio, te invitamos a comunicarse con el Banco Credicop o a buscar los datos en la página web imfc.coop. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Crédico Responde al 0800-1888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos con la situación en la que se encuentra la zona de la comarca andina, en la que se produjeron los incendios sin precedentes en esta última semana. Vamos con el segundo informe preparado por nuestra compañera Silvia Porritelli. Hace un rato nos referíamos a los numerosos daños que causó el fuego en la comarca andina del Paralelo 42. Entre otros estropicios que generó la catástrofe, se encuentra la caída de las comunicaciones, producto de la quema de tendidos de líneas, equipamiento telefónico y fibra óptica. Nos lo cuenta Pablo Mazurek, presidente de la cooperativa telefónica del Hoyo, Costelo. El incendio nos afectó todo lo que es la zona que está sobre la ruta 40, que une el Hoyo con Lago Pueblo y con el Bolsón. Esa fue una de las zonas más afectadas, donde estuvieron las pérdidas mayores de casas y construcciones y todo ese servicio. Bueno, ahí pasaban una red troncal nuestra de fibra, que nos conectaba con ERSAT. Esa fibra se quemó totalmente, así que perdimos la conexión con ERSAT. Después hay otro camino que se llama el Camino Viejo, que también une el Hoyo con el Bolsón. Ahí también pasaba otro troncal de fibra. Nos comunicaba con la cooperativa de Bolsón, de Copetel. Eso se perdió totalmente. Y además, en esos mismos lugares, que son calles importantes, digamos, por rutas importantes, se quemó todo lo que era plantel telefónico. Cables multipares, bajadas, también obviamente todos los equipamientos que estaban en las casas, que se perdió el equipamiento de parte de la cooperativa. Así que estamos bastante complicados, digamos. Desde hace más de 35 años, la cooperativa Costelo brinda servicio telefónico e internet en el Hoyo y en Lago Puelo, además de El Maitén, en colaboración con una cooperativa hermana. Para restablecer parte de los servicios de comunicaciones interrumpidos en puntos estratégicos de la zona que se quedaron sin luz, Costelo armó un sistema abastecido por grupos electrógenos. Al mismo tiempo, la entidad ya está pensando en cómo recuperar el resto de las conexiones caídas. Son alrededor de 200 asociados que están en este momento sin servicio y algunos de ellos bastante complicada la vuelta al servicio, porque lo que estaba conectado por par de cobre, digamos, ADSL o telefonía clásica, digamos, eso está muy complicado porque es hasta difícil de reponer, de conseguir materiales para reponer, porque ya esa tecnología no se usa, se está reemplazando todo por fibra. Pablo Mazurek, presidente de la cooperativa telefónica de El Hoyo, Costelo. Así que lo que estamos planteando es, hasta económicamente, es más económico reemplazarlo por un tendido de fibra y todo lo que significa, ¿no? Cajas, equipos clientes y todo eso, porque va a salir más económico que reemplazar el paro de cobre y tiene otro futuro, digamos, ese servicio, digamos. La entidad solidaria chubutense provee de telefonía e internet a unas 1.800 familias de la zona. En reiteradas oportunidades hemos comentado en este espacio el rol que tuvieron y que tienen las cooperativas de servicios públicos en el interior de la Argentina, en particular en las pequeñas comunidades. Fue a partir de iniciativas colectivas y asociativas que miles de habitantes de distintos rincones del territorio nacional pudieron proveerse de energía eléctrica, agua y telefonía. El caso de Costelo, la cooperativa telefónica con sede en la localidad del Hoyo, es un ejemplo de ese esfuerzo comunitario y asociativo, como comenta su presidente, Pablo Mazurek. Sí, es lo típico de las cooperativas, ¿no? El servicio en los lugares a donde no es económicamente rentable. La cooperativa, por ejemplo, hace un año y medio empezó a instalar el servicio de fibra. Y bueno, en la zona chubutense somos los únicos que tenemos servicio de fibra. No hay ni otro servicio ni en Lago Puelo, ni en Maitén, ni ningún lado de la comarca, sacando Bolsón. Pero ya Bolsón tiene otro tamaño de ciudad, digamos, siempre el tamaño, digamos, de la cantidad de usuarios posibles. Y eso, cuanto menor es, más complica el desarrollo de estas tecnologías. Nosotros logramos un ANR para poner fibra al hogar en la localidad del Hoyo. Pero la afectación de estos incendios fue un 98% en la zona de las Golondrinas, que es el lado del pueblo, que no estaba dentro de ese proyecto. Así que, bueno, estamos buscando caminos para poder reconstruir todo esto que se perdió. Permanentemente, Costelo apuesta e invierte en mejoras y ampliación de servicios. A fines del año pasado, con un aporte del ENACOM y con recursos propios, la cooperativa del Hoyo comenzó a instalar fibra óptica en la localidad, pero todo ese desarrollo se vio frenado por el fuego que arrasó con postes, cables y equipamientos. Nosotros no tenemos tendidos subterráneos, tendidos son aéreos. Bueno, los tendidos aéreos, primero, pues el fuego está abajo, en general se quema el poste directamente. La temperatura fue muy alta, pierden sus características técnicas los materiales. Son un montón de cablecitos aislados metidos en una funda, digamos, una vaina. Bueno, eso capaz que uno la vaina la ve más o menos bien, pero adentro se perdió el aislamiento, hace que ese cable no sirva más. Y tampoco se puede emparchar todo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Si hay 200 metros que están buenos y está cortado 50 y de vuelta hay 50 más que están buenos, tampoco se puede estar cortando y uniendo todo eso, porque al final lo que queda tampoco sirve, digamos. Entonces, lamentablemente hay que reemplazar postes, herrajes, cables. Realmente es una situación bastante complicada. A las pérdidas reales, la cooperativa debe sumar la reposición de equipos y la baja de los servicios de los vecinos que perdieron todo. Esto complica el estrecho margen económico con que se maneja la entidad sin fines de lucro. Más que nada si tenemos en cuenta que se trata de una cooperativa con pocos asociados y que presta servicio en lugares que requieran de mayor mantenimiento e inversiones, dadas las condiciones geográficas en las que opera. Hay mucha gente que se les quemó los equipos, porque como todo el pueblo y la zona está sin electricidad, están todos con grupos generadores, no es la mejor forma de energizar equipos, así que eso también trae problemas, se queman, así que están los muchachos corriendo de un lado al otro para tratar de mantener no lo quemado, sino lo que está en funcionamiento, porque es el medio de comunicación, digamos, son un servicio esencial y es muy necesario. Ante la emergencia que causó el incendio en la comarca andina, apelando a su espíritu solidario y al sexto principio cooperativo de preocupación por la comunidad, Costello decidió tomar algunas medidas en beneficio de los asociados damnificados. Lo explica el titular de la cooperativa telefónica del Hoyo, Pablo Mazurek. Más allá de todo esto, de las pérdidas y todo, nosotros igual tomamos una serie de medidas con respecto a los socios, de buscarle que sea una mínima forma de paliar el grave problema que tiene la gente que perdió todo. Entonces, bueno, planteamos un par de cosas. Por ejemplo, la gente que perdió en su lugar y que se muda transitoriamente a otro lado, la posibilidad de mudarle servicios si hay factibilidad técnica, eso sin costo. También, bueno, la gente que se quedó en un lugar donde no hay plantel ahora, buscarle la forma también de buscar otra tecnología para poderle brindar el servicio de forma inmediata mientras se reconstruye, porque lo tenemos que hacer de alguna manera. En el sitio web enestosdias.com.ar, el profesor de geografía y magíster en ciencias sociales Adrián Monteleone nos dice: ahora es el momento para proponer nuevas formas participativas en la planificación y ordenamiento territorial en los espacios locales y un mayor control ciudadano en las adjudicaciones en venta de tierras fiscales realizadas por los municipios, como así también a quién se beneficia con el uso de la madera de zonas incendiadas. Por otro lado, es imprescindible que exista un piso de conciencia de riesgo ambiental en la población y conocimientos útiles para mitigar o minimizar los efectos de estos eventos catastróficos, relevamientos periódicos de tendidos eléctricos de riesgo, poda de árboles, cortafuegos, desmalezamientos, conocimiento de primeros auxilios, señales de evacuación en cada paraje, mayor control de aserraderos, entre otros puntos. Habría que prestar particular atención a estas recomendaciones. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Mariana, te cuento que en este espacio, en el que le damos lugar a publicaciones cooperativas e información del sector, es interesante comentar a nuestros oyentes que existe una articulación muy interesante entre la Cancillería, el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y Coninagro. ¿Con qué finalidad? Bueno, más de una vez hemos hablado de una necesaria articulación virtuosa entre el Estado y el movimiento cooperativo y, en general, la economía social y solidaria. Este es uno de esos casos. El propósito de esa articulación es explorar al interior de nuestro país la oferta exportable producida, por supuesto, por cooperativas. En materia, por supuesto, agrícola-ganadera, pero también en materia industrial y en otros rubros. ¿Con qué propósito? Para dar información a través de la Cancillería a las embajadas de nuestro país en todo el mundo, de modo tal que los embajadores o agregados comerciales difundan esta posibilidad, esta oferta exportable, para despertar el interés y concretamente generar negocios de compra-venta cooperativa a nivel mundial. Esto no es una utopía, ya ha sucedido, hubo dos misiones comerciales, una a la India, otra a Vietnam, y en el caso de este último país se concretaron ventas en un volumen importante por parte de FECOVITA, una gran cooperativa vitivinícola, a Vietnam, concretamente a una red de supermercados vietnamitas, por lo cual hoy en día muchos vietnamitas almuerzan o cenan o brindan con vinos argentinos producidos por cooperativas. Este es mi comentario de hoy, y por supuesto a los oyentes pueden ingresar a través de Google, por ejemplo, a la Gaceta de Cooperar, donde van a encontrar abundante información de esta naturaleza. ¿Y vos qué tenés ahí para contarnos, Mariana? Y por mi parte, Edgardo, vengo con una información de la Asociación de Revistas Culturales Independientes y Autogestionadas en Argentina. La sigla es ARESIA, y que días atrás dio a conocer su noveno informe de situación del sector. Este es un informe que es el resultado de un censo anual que vienen llevando desde el año 2012. Y es una metodología interesante porque permite trazar series y observar la transformación de todo este sector, que son productos de distintos contextos, de lo económico, de las políticas públicas, o también de su ausencia, claro, y también de la organización hacia el interior de las publicaciones, los alcances, la cantidad de trabajadores, la paridad de género, los efectos de la pandemia y un largo etcétera. Hay datos interesantes que queremos subrayar, y uno es el crecimiento de la forma de la organización cooperativa. Un mayor peso y crecimiento de las revistas más allá de la General Paz y el impulso de la suscripción digital. Como en el censo anterior, predominan las revistas híbridas, impresas y digitales. Ya no son revistas en papel que tienen un sitio. 8 de cada 10 producen contenidos que son exclusivos para sus web. El informe detalla que el 86% de las revistas utilizan soportes digitales, y entre las creadas en los últimos 5 años, la opción solo digital representa poco más del 52%. Leo textual un tramo de este informe, Edgardo, el que se refiere al efecto pandemia, todo sobre las revistas culturales, independientes y autogestionadas, y dice así: varias revistas que se definen en papel este año no pudieron imprimir o lo hicieron con un esquema de emergencia. En total, 19 revistas dejaron de publicar en papel. Las revistas impresas tuvieron un alcance de 234.000 lectoras y lectores por mes. La tirada mensual de las revistas en papel bajó de casi 2.000 en 2019 a 1.500 en 2020. La tirada del conjunto del sector, poco menos de 60.000 ejemplares mensuales, significó el 55% de las poco más de 105.000 registradas en 2019. Otros datos. De 58 revistas que idealmente utilizan el soporte de papel, el 33% no pudieron salir en ese soporte. mientras que otro 31% informa que redujo la tirada, redujo la calidad y la periodicidad. Y en cuanto a las revistas digitales, tuvieron 208.000 visitas diarias, siendo el promedio diario por revista de poco más de 2.500 visitas. Esto significó un incremento de visitas diarias de un 31% respecto del año anterior. Y te doy el dato del estribo, Edgardo. Las revistas culturales generan fuentes de trabajo para 1 millar de trabajadoras y trabajadores. Son datos muy interesantes y ponen el foco nuevamente en esta reconversión hacia el mundo digital, ¿no? Hay que estar muy atento sobre este tema. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ya le comentamos en la apertura del programa de hoy que nuestra socióloga de cabecera, la doctora Ana Grondona, iba a posar su aguda mirada en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del año 1976, tema sobre el que volveremos, como dijimos al comienzo, al final del programa de hoy. Pero ahora, Ana, te saludo con el afecto de siempre y te escuchamos atentamente para que nos señales cuáles son las marcas de ese pasado trágico en nuestro presente. Hola Edgardo, también saludar a toda nuestra audiencia. Bueno, estamos muy cerca de un nuevo aniversario del 24 de marzo, esta fecha que es tan significativa respecto a la historia argentina, porque marcó el inicio de uno de sus capítulos más terribles, sino el más terrible. Pero más allá de pensar la relevancia que tuvo esa fecha en nuestra historia, sigue siendo importante trabajar sobre la vigencia de lo que allí se daba inicio y los ecos de aquello en nuestro presente. Y me parece que para pensar estas cuestiones hay una noción que es muy relevante, que es muy polémica y es muy compleja, que es la de complicidad civil. Es una noción complicada porque los delitos tipificados por el Código Penal, como pueden ser la tortura, el secuestro, el asesinato, la privación de identidad, etcétera, son bien distintos de los matices que podemos enfrentar cuando hablamos de complicidad. ¿Cuáles fueron las acciones u omisiones que hicieron posible el terrorismo de Estado y que garantizaron tantos años de impunidad? Y ahí, por supuesto, que hay matices y grados. Por un lado, tenemos formas de la complicidad civil directa, ¿no? De esas que han devenido causas, por ejemplo, la vinculada a Mercedes-Benz o al ingenio Ledesma. Pero después hay formas mucho más sutiles o menos directas que también son importantes para entender qué pasó y qué pasa, de qué sigue pasando en la Argentina. Y me parece que hay dos formas de la complicidad que son singularmente relevantes para esta actualidad. Por un lado, la complicidad judicial, que ha sido particularmente estudiada en el Centro Cultural de la Cooperación a través de su Departamento de Derechos Humanos, dirigido por Pablo Perel, por ejemplo, con el libro Justicia y Dictadura de Sofía Lanzilota y Lucía Castro Feijó, donde ellas ahí mostraban cómo distintos operadores judiciales habían participado de diversos modos de la maquinaria del terrorismo de Estado, es decir, que el terrorismo del Estado no había sido lisa y llanamente un modo de ignorar, digamos, la justicia o el sistema judicial, sino que en algunas ocasiones se había articulado intensamente con él. Y eso llevó a algunos juicios en los que tuvimos el honor como Centro Cultural de la Cooperación que ese trabajo y otros del departamento fueran utilizados como pruebas, ¿no? En esos juicios por delitos de lesa humanidad. Pero más allá de la especificidad de aquellos crímenes, lo que queda claro es que el sistema judicial ha permanecido opaco a la mirada pública, y las continuidades entre ese entonces y ahora no son pocas, y sobre todo lo que representa un riesgo para la democracia es la ausencia, o por lo menos el déficit, de modos a través de los cuales echar luz a esos nombres, a esas prácticas que en su momento tuvieron que ver, y esta es la otra forma de la complicidad civil que quería traer, tuvieron que ver no solamente con un proyecto político que tenía cierto vocabulario rimbombante como eliminar a la subversión, evitar la amenaza a los valores occidentales y cristianos supuestamente amenazados por el marxismo-leninismo internacional, eso digamos, en un lenguaje más político y beligerante, pero decía, tanto el entramado cívico como militar tenía también un proyecto, un horizonte que tenía que ver con un cierto modo de distribución de la riqueza, con una dimensión económica, ¿no? Y ahí tenemos la complicidad empresaria, que ya mencionamos algunos casos, que más allá de estos resonantes ejemplos, el de Mercedes-Benz, el del ingenio Ledesma, conocieron formas mucho más sutiles, mucho más grises de acompañar, de fomentar un proyecto que, además de esos tonos rimbombantes de supuesta defensa de no sabemos qué valores, tenían que ver con erradicar, morigerar o terminar con ciertas disputas en torno de la distribución de la riqueza en la Argentina. Y uno podría decir que en este plano socioeconómico, lamentablemente la dictadura cívico-militar fue mucho más exitosa de lo que querríamos reconocer. Porque en el plano político hay cosas que afortunadamente no pueden decirse más, igual nunca estamos totalmente salvos y salvas de esa amenaza, y me parece que ciertas manifestaciones neofascistas / neoliberales debieran inquietarnos, pero más allá de esas expresiones que en este momento son relativamente marginales, insisto, no debiéramos recostarnos tranquilamente sobre este hecho, pero más allá de dejando en suspenso ese asunto, sin duda en términos de lo que se hizo discutible y decible en términos de distribución de la riqueza en la Argentina, se vio radicalmente modificado. Lo que es tolerable en términos de desigualdad social en la Argentina hoy tiene que ver, sin dudas, con el proceso traumático que se inició aquel 24 de marzo y me parece que por eso para muchos y muchas sigue tan vigente. Y en ese sentido, cuestiones como las cifras que se conocieron esta semana, ¿no?, de un incremento de la inflación de índices de precios básicos de los productores, es decir, de los precios mayoristas, de un 6.4% en el mes de febrero, poco después de aquellas primeras mesas de diálogo con los sectores formadores de precios, es una cuestión que hay que poner en relación con el plan económico de la última dictadura cívico-militar. Como algunos analistas advierten, por ejemplo, Rulo de la Torre, lo que nos marca este incremento del 6.4% de la inflación mayorista en la última semana en la Argentina es el comportamiento de los grandes actores económicos que son monopólicos o ultraconcentrados en la formación de precios. Y la formación de precios tiene que ver con la puja distributiva que se expresa, entre otros modos, a través de la inflación, que tuvo muchos capítulos en la Argentina, la hiperinflación, pero también el Rodrigazo, que viene inmediatamente antes de la última dictadura cívico-militar, etcétera. Y allí lo que vemos es un enorme poder de fuego de los sectores concentrados en detrimento de los sectores asalariados que ven cotidianamente una merma de sus condiciones y su capacidad de consumo. Y en ese punto, la vigencia de una relación de fuerzas que se establece después de la última dictadura cívico-militar es una cuestión sobre la que debemos seguir reflexionando. Sobre todo porque, paradójicamente, como se señala desde muchos lugares, los discursos antisistema en el presente, en nuestra nuestro debate público contemporáneo ya no vienen con un sentido emancipatorio de izquierdas vinculados a distintas formas de socialismo, de comunismo, de igualdad y de libertad o emancipación, sino que vienen mucho más vinculados a discursos ultra individualistas, ultra neoliberales cuando no fascistas, que son ellos los que, del estilo Bolsonaro, son esos discursos los que parecen llevar a la máxima radicalidad el cuestionamiento del sistema actual, entendido este sistema como una, como la democracia formal. Entonces, lejos de tener una disputa por la democracia que tenga como horizonte una democracia sustantiva, de justicia social y distribución más equitativa de los ingresos, el discurso antisistema que está disponible es una profundización absoluta de la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Y eso también tiene que ver con aquellos ecos que nos llegan de este acontecimiento tan traumático, de ese proceso histórico tan traumático, cuyas heridas no cierran, pero voy a terminar con una nota esperanzadora, porque así como esos ecos tienen que ver con estas relaciones de fuerza, tal como proponen los organismos de derechos humanos, hay semillas, y los movimientos de derechos humanos en la Argentina sin duda sembraron muchas semillas a lo largo de su historia. La militancia de los detenidos desaparecidos y su vocación de transformación también fueron una semilla que han rendido distintos frutos. Y la Argentina sigue siendo un país movilizado políticamente, con una multiplicidad de actores y actoras interesados en la vida pública que empujan agendas que tienen que ver con la distribución y con la equidad y con la justicia social. Con lo cual esos sectores que por momentos todos y todas sentimos que tienen una gran capacidad de imponer sus intereses, no están solos y solas, no han podido erradicar el hecho maldito en la Argentina, que no es uno, sino que son muchos, que tuvieron muchas caras, desde los anarquistas de principio de siglo hasta la Patagonia rebelde, hasta las manifestaciones que recorren nuestra historia y los detenidos desaparecidos en nuestro país. Todas esas caras son la cara de la rebeldía, que marcan que a pesar de que las relaciones de fuerza hoy no sean tan favorables para lograr mayor justicia social, estamos mejor que hace unos meses, estamos mejor que hace unos pocos años, y esa disputa debe seguir dándose porque es cotidiana, porque es todos los días y tiene que ver con mejorar la forma de vida de todos y todas para una patria más libre, justa y soberana. Así que, bueno, vaya este recordatorio y volveremos a encontrarnos la semana próxima. Así es, Ana. Siempre, siempre es necesario recordar aquellos años para entender nuestro presente, porque pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetir los mismos errores y, en este caso, las mismas tragedias. Será entonces hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. El próximo 24 de marzo no habrá marcha por segundo año consecutivo debido a la pandemia del COVID-19, pero Abuelas de Plaza de Mayo, junto con el colectivo de organismos de derechos humanos, lanzaron una campaña para que a lo largo de este mes plantemos 30.000 árboles en memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. En el marco de la emergencia sanitaria, que impide realizar las ya instaladas movilizaciones, los organismos promueven una jornada diferente, que permita que el recuerdo de nuestras y nuestros desaparecidos trascienda las redes sociales. Por eso nos invitan a plantar memoria. En el ámbito privado, en la maceta de un balcón, ventana, en el jardín, en la vereda de tu casa. Dicen desde Abuelas de Plaza de Mayo, la memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro, porque el recuerdo de cada compañera y compañero detenido o desaparecido trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Estuvo ahí, en la génesis de lo que tiempo después se llamó rock argentino. Liliana Herrero versiona uno de los temas emblemáticos de Miguel Ángel Peralta, o sea, de Miguel Abuelo. Oye, niño. Oye, niño, no te dejes. Su cabeza estallar. Oye, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Miguel Abuelo nació un 21 de marzo de 1946. Mañana estaría cumpliendo 75 años. En Wikipedia se afirma que en 1966 conoce al escritor y al periodista Pipo Lernoux, a Moris y a Pajarito Saguri, que comienza a frecuentar la cueva, donde conoce a Lito Nevia, a Javier Martínez y además a Tanquito. En aquella época forma la banda ya mítica, Los Abuelos de la Nada, nombre que toma de una frase del libro de Leopoldo Marechal, El banquete de Severo Arcángelo, que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada. Voy a la radio mucho, sobre todo a lidiar con la poesía, porque creo que hay un bajo nivel de poesía en general. Y entonces hay que ayudar a revelar estas gentes. Justamente al respecto estoy ahora preparando un folletín que van a llevar poemas de el gran Miguel Greenberg, Miguel Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Charlie Piccoli, yo mismo, Roque de Pedro, Pipo Lernoux, en fin, voy a seleccionar poemas de estas gentes y ponerlas sin ningún deseo de ambición personal, sino simplemente realizar este folleto para llevarlo directamente a los medios de comunicación, radios, programas, diarios, revistas, etcétera, que muchas veces tienen ganas de decir poemas y realmente lo único que dicen es una sarta de pavadas. Es por eso que, muy graciosa, muy amablemente, voy a entregarles a los medios estas recopilaciones de poetas argentinos para que hablen las voces de nuestro pueblo. Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día. Durante la dictadura militar de Onganía, viaja a Europa, donde forma la banda Miguel Abuelo y Nada. A su regreso a la Argentina en 1981, vuelve a recrear Los Abuelos de la Nada, con nuevos integrantes, entre los que se encontraban Daniel Melingo, Gustavo Basterrica y Andrés Calamaro. Que camina descalza entre tus pasos. De aquella época son las canciones Singa Mulán, No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, o este Buen día a día que interpreta Liliana Vitale. Buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. Cerramos este recuerdo del gran Miguel Abuelo, que el próximo viernes se cumplen 33 años de su muerte, con uno de los himnos de la música popular argentina. Y nos vamos a referir, claro, a Himno de mi corazón, en esta bellísima versión acústica de Ale Kurz, que es cantante y guitarrista de El Bordo. Acá, junto al violinista Javier Casalla y la chelista Paula Pomeraniec, todo esto grabado en el Centro Cultural Kirchner. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.

¿Se acuerda dónde estaba el 20 de marzo del año pasado? Seguro que en su casa. Aquel viernes, las calles de nuestro país estuvieron desiertas. Aquel 20 de marzo comenzaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. Dicho de una manera más llana, la cuarentena. Desde entonces estamos viviendo una cotidianeidad diferente, muy distinta. Hasta enero o febrero del 2020 la vida transcurría con una cierta normalidad a la que estábamos acostumbrados. No digamos ni buena ni mala, una normalidad a la que nos venimos acostumbrando desde el fondo de los tiempos. Veíamos las noticias de Oriente o del Norte como algo lejano. Y sin embargo, pocos días después, no hacíamos otra cosa que hablar todos de lo mismo. Hagamos un rápido raconto de aquellos días. En los primeros días de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud daba a conocer los primeros casos de una neumonía nunca vista antes en la ciudad china de Wuhan. El virus es el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. El 11 de enero, muere la primera persona por este virus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de Wuhan, lugar donde se cree se originó este virus. Para el 24 de enero ya había casos en otros países asiáticos y se registraron los primeros en Europa. En febrero ya se habían registrado 80.000 casos a nivel global. El 3 de marzo apareció el primer caso en el país. Un hombre que había venido de Milán y días después, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, se registró el primer muerto por COVID-19. El 11 de marzo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que se trataba de una pandemia. El viernes 20 de marzo fue el primer día de aislamiento social preventivo y obligatorio, y así lo anunciaba el presidente Alberto Fernández. Todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Ricardo López es médico cardiólogo, presidente de FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y secretario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. A él le pedimos un balance del año de la cuarentena. Este es su detallado análisis. Preciso establecer un análisis objetivo de los resultados y evitar intencionalidades y evitar subjetividades que no ayudan a este análisis. El 20 de marzo el gobierno del año 2020, el gobierno estableció la cuarentena obligatoria, lo que llamó ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que duró en realidad 7 meses porque fue finalizada el 9 de noviembre. En consecuencia, la famosa cuarentena interminable duró 7 meses. Pero ya el 27 de abril, un mes después, el gobierno nacional autorizó a que algunas jurisdicciones tuvieran algunas diferencias con esa cuarentena obligatoria y en función de sus resultados mejoraran la posibilidad de evitar algunas medidas duras. En síntesis, el aislamiento duro duró 234 días, pero con diferencias en las jurisdicciones. Hasta que se estableció entonces en esa fecha, en noviembre, el distanciamiento social preventivo y obligatorio conocido como DISPO. En el medio también existieron fases de aislamiento, o sea que no todo fue un aislamiento absolutamente estricto. Hubo 5 fases, la 1 y la 2 y la 3 de aislamiento estricto para algunas jurisdicciones y la 4 y la 5 ya con un retorno parcial a la cierta normalidad. ¿Qué aspectos positivos uno puede valorar de estas medidas? Primero, el equipamiento y mejora del sistema hospitalario, que sin duda evitó el colapso. Estas imágenes que venían de Europa y de Estados Unidos, imágenes por las redes y los medios que mostraban directamente la imposibilidad de los hospitales de poder atender todos los casos. Son importantes y fueron importantes el trabajo en conjunto en las jurisdicciones, el trabajo entre el sector público y privado de salud, un hecho inédito en nuestro país. Todo esto provocó un distanciamiento, un amesetamiento del pico que estaba esperado para junio del 2020 y finalmente se produjo en la tercera semana de octubre de ese año, con lo cual se logró ganar tiempo. Se evitó finalmente un estallido social, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina partió con estas medidas en un grado de pobreza e indigencia muy alto. Y estas medidas económicas y de subsidio a las actividades restringidas evitaron indudablemente un estallido social. En este año nos volvimos expertos en curvas de contagio, protocolos y en inmunidad de rebaño. Pasamos de bañarnos con alcohol en gel cada vez que entramos a nuestras casas y a relajarnos, como si nada hubiera pasado. Pasamos de aplaudir a los médicos al terraplanismo anticuarentena. Hablamos de vacunas como especialistas y también como especialistas se discutió sobre la infectadura. Hasta las 24 horas del 31 de marzo, los argentinos solo podrán salir a la calle para comprar alimentos o medicinas. Polémica por la infectadura. ¿Qué virus? ¿De cuál virus? Ese relato está llevando a que haya pérdida de libertades. El gobierno argentino sigue así los pasos de países europeos como Italia y España, que ordenaron el confinamiento. Menos del 1% de la población. Más de 100 días. Tenemos el récord de cuarentena del mundo. Lo puse el otro día. La desobediencia civil. Está día que no la pongo por culpa de la cuarentena. Nadie me dice nada. No existe un contagio como te lo quieren plantear. A través de esa cámara envía miedo, miedo, terror, terror. La infectadura. Por eso se lleva puesta tu libertad. Las barbaridades que hubo que escuchar y soportar a lo largo de este larguísimo año. Ricardo López, que es presidente de la Federación de Entidades Solidarias de Salud y dirigente de Cooperar, habla ahora de las cuestiones negativas sanitarias y de la cuarentena en la Argentina. ¿Qué aspectos negativos, digamos, para mejorar? La propaganda, estimo, fue insuficiente y por ahí no dirigida específicamente a ciertos grupos que tienen algunas conductas diferentes de comportamiento social, particularmente los jóvenes. Estimo que se podían haber mejorado el retorno del trabajo en algunas actividades industriales. El testeo y el aislamiento fue disímil en algunos lugares y regiones y también existieron, a mi juicio, debilidades en la adquisición de vacunas, no previendo que esta iba a ser una situación de inequidad e injusticia en la comercialización y distribución de las vacunas como estamos viendo actualmente. El comportamiento social inicialmente fue muy efectivo, luego esto se fue relajando por complicaciones vinculadas al cansancio, el hastío y también a grupos que a través de determinados medios enviaron mensajes anticuarentena diciendo que realmente eran exageradas. Argentina registra un número de fallecimientos y contagiados altos, 1.118 fallecimientos por millón de habitantes hasta el momento, desde el comienzo, en marzo, pero está por debajo de países como Perú, Brasil, Colombia y también de otros países del mundo. La caída del PBI en este lapso de tiempo fue del 10,5%, similar o aún por debajo de la que ha pasado en gran parte de los países de la región, y en todos lados ha aumentado indudablemente el desempleo, la desocupación, con lo cual estamos en una situación peor que al comienzo de esta pandemia. En síntesis, si uno mira las medidas tomadas hasta el momento, podríamos decir que teniendo en cuenta de dónde partió Argentina, con un número importante de pobreza e indigencia, hoy, indudablemente, si no se hubieran tomado estas medidas, tendríamos otros indicadores y tendríamos otra situación. Las medidas han sido, aún con sus debilidades, aún con las críticas, muchas de ellas justas, han sido, a mi juicio, positivas. Hace exactamente un año atrás, desde estos micrófonos, señalábamos que la crisis sanitaria mundial desatada por la pandemia había provocado el surgimiento, o para ser más precisos, la mayor visibilidad de muchas otras pandemias, por ejemplo, las miserias humanas que se vieron a lo largo del mundo y obviamente también aquí, en nuestro país. El individualismo y el egoísmo extremos, el sálvese quien pueda, la voracidad del capital, la búsqueda de la máxima ganancia aún en situaciones extremas, son los virus culturales e ideológicos que circulan por todo el planeta y que de algún modo se hace sentido común con una prédica venenosa que ha tenido éxito generando pobres de derecha y sectores medios que, por ejemplo, en contra de sus propios intereses, salen a batir sus cacerolas para darle el marco estridente al reclamo de los poderosos que privilegian los negocios a la salud. Y también están los que, a pesar de haber acumulado fortunas, no vacilan en dejar en la calle a miles de trabajadores o buscan por todos los medios esquivar un aporte solidario. Como decíamos hace un año, esas son las grandes pandemias de la humanidad de las que habla con acierto el Papa Francisco. Como entonces, volvemos a decir lo mismo. A esas pandemias se las combate con las herramientas de los valores éticos y morales que privilegian la ayuda mutua y el esfuerzo propio. O sea, la cooperación en todas sus expresiones. Y agregamos que la salud y el bienestar de toda la sociedad se garantizan con un Estado presente y activo y con la distribución de la riqueza en forma equitativa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Recordamos que está abierta hasta el 19 de abril la convocatoria al Premio Storni de Poesía 2021 en el marco del ciclo Poesía Ya. Se trata de un premio a una obra de poesía inédita y es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación que tiene por objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina. Para participar es necesario ser mayor de 18 años y residir legalmente en la República Argentina. Se aceptará solo una obra por persona y se otorgará un premio de 150.000 pesos y dos menciones consistentes en un incentivo de 50.000 pesos cada una. El jurado estará integrado por Estela Fiacross y Osvaldo Bossi. Reiteramos, la inscripción estará abierta hasta el 19 de abril y los nombres de los ganadores serán anunciados a finales de mayo. Para más datos, ingresar a la página del CCK. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. Buen día, amigues. ¿Cómo estamos? El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sirvió como lanzamiento de dos damas candidatas en puestos muy importantes para las elecciones que se van a realizar el 27 de marzo en Vélez Arfiel. Así es. Una de esas mujeres con quien estuvimos hablando es Ayelen Merchak. Ella va a ser candidata a presidenta por el Círculo El Fortín, que además va a marcar un hito, porque nunca una mujer ocupó ese cargo en esa institución. Ayelen tiene 33 años, tiene mucha experiencia como directiva, sobre todo en áreas que tienen que ver con acciones sociales y solidarias. Ella es empleada bancaria de una institución cooperativa, hablamos del Banco Credicop. Se autodenomina feminista por convicción y actualmente es presidenta, obviamente, de su agrupación, del Círculo El Fortín, que es una de las tres agrupaciones opositoras que se van a presentar, como te decíamos, el 27 de marzo próximo en las elecciones del Club de Liniers. Estuvimos hablando con Merchak y le preguntábamos un poco de su historia, ¿no? Para conocerlo un poco más. ¿Cómo empieza esa relación con el deporte, con el fútbol y con Vélez en particular? Soy socia de Vélez desde que nací. Mi mamá hacía actividad deportiva dentro del club, mi papá también. Pero bueno, siempre estaba más ligada por ahí al deporte de mi mamá, que hacía gimnasia aeróbica, con música, baile. Entonces siempre me quedaba cerquita. A los 3 años mi mamá me comenta que me sumaba a las clases atrás, bailando, bueno, haciendo todo eso. Y a los 6-7 años ya me sumé al equipo de las juniors de gimnasia aeróbica. Y bueno, ahí empecé, digamos, a representar por primera vez a Vélez, en este caso como deportista. Y bueno, ese sentido de pertenencia que ya viene de la panza de mamá se fue incrementando a través de los años. Tuve la oportunidad de salir 3 veces campeona nacional con gimnasia aeróbica y fue espectacular sentir eso con la malla de Vélez puesta. Y bueno, después lamentablemente me lesioné, pero ese sentido de pertenencia por algún lado necesitaba canalizarlo, esas ganas de representar a Vélez seguían. Así que bueno, empecé a colaborar. Mi mamá es una de las primeras mujeres en ser directiva del club, entonces eso también me ayudó mucho porque mamé desde chica esto de trabajar por y para Vélez ad honorem y tratar de sumar desde el lugar que nos toque al crecimiento de la institución. Así que a los 15 años me acuerdo patente en un congreso de mujeres de fútbol, pedí la palabra y dije que yo soñaba con ser presidenta de mi club. Entonces creo que desde ese momento hasta el día de hoy cada paso que doy es en camino de eso, ¿no? En ese deseo y en ese sueño. Donde me necesitara y necesite Vélez siempre estuve y voy a estar. Así que es un gran honor en este momento. Estamos conociendo a Yelén Merchak, que va a ser candidata a presidenta por la agrupación El Círculo El Fortín, el próximo 27 de marzo en el Club Vélez Arfield. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo es ese camino hacia la candidatura desde el ser mujer? A ver qué nos contestaba Yelén Merchak. Hace un año y unos meses que agarré la conducción, estoy como presidenta de la agrupación, y pese al año que vivimos, todo el mundo, esto de la pandemia, la cuarentena, trabajamos mucho con relevamientos, propuestas a futuro y demás. Y la verdad que ellos me pidan que encabece esta lista, que vaya como candidata a presidenta, me emociona mucho porque realmente es el reconocimiento al trabajo que un poco les comentaba antes, ¿no? Esto de desde que los 15 años, digamos, haber soñado con ser presidenta y que cada paso que empecé a dar en ese momento fue con la intención de que en algún momento se me cumpla. Lo que estoy dando ahora es lo mismo. Así que, sobre todas las cosas, me llena de emoción por la confianza de mis compañeros y compañeras que tienen muchos años en el club y sobre todo también de algunos referentes de nuestra agrupación que son muy conocidos en el fútbol, como el caso de Raúl Gámez, que también me acompañe. Para mí es algo muy importante. Evidentemente esa decisión que tomé cuando tenía 15 años y cada paso que fui dando me están llevando en un buen camino, así que estoy muy muy contenta. Estás escuchando la entrevista que le hicimos a Yelén Merchak, candidata a presidenta por el Círculo El Fortín. Se va a presentar el próximo 27 de marzo en el Club Vélez Arfield. Es muy joven, ella tiene 33 años, es empleada bancaria, feminista. Y también le preguntábamos a Yelén cuáles son las ideas, los proyectos que presenta su agrupación, pero que tengan perspectiva de género. Si los hay, ¿cuáles son? Hace poquito el club generó un área de violencia de género que depende del área de legales de Vélez, que nosotros en su momento, bueno, celebramos esta iniciativa y cada vez que han convocado alguna actividad nos hemos acercado porque nos parece importante que tratemos todos de potenciar este área. Y la propuesta, bueno, desde el círculo que tenemos es generar un departamento de género y diversidades que dentro del mismo esté la parte de violencia de género, pero que también tenga capacitaciones. No solamente a periodistas, que en su momento se ha hecho, sino que empezar primeramente por la comisión directiva del club, que siga por empleados, por deportistas, y empezar a meterlo en lo que es la vida social. Jornadas de reflexión, lo que se pueda hacer en pos de un club que sea más igualitario y con cero discriminación. Entonces, en ese camino es en el que queremos empezar a trabajar. Y creemos que lo primero que tenemos que hacer, por algunos errores que vimos, es el tema de la capacitación a la comisión directiva del club. Nosotros en la agrupación hicimos 3 jornadas de capacitación de género internamente, que fueron muy buenas. A nosotros fue muy agradable escuchar después comentarios de algunos compañeros donde quizás, bueno, les cuesta un poco verlo de la forma que se lo estuvimos explicando y viéndolo en los distintos encuentros y empezar a notar esos cambios, pequeños cambios, pero que bueno, arrancan un camino que es el que queremos tratar de caminar y transitar también desde el club. Estuvimos hablando con Nayelen Merchak, la estás escuchando, candidata a presidenta por el Círculo del Fortín. Se presenta el próximo 27 de marzo como presidenta de esa institución, en el Club de Les Arfil, claro, en el Club de Liniers estamos hablando. A Nayelen le propusimos que sueñemos un poco, que se postule para presidenta de la AFA. Entonces, en ese supuesto papel, le preguntábamos, ¿cuál sería su norte en ese caso, su ideal en el funcionamiento del fútbol argentino? Bueno, si sería presidenta de la AFA, quiere decir que fui en varias oportunidades presidenta de mi club, que es lo que por ahí me preocupa y ocupa hoy en día, y lo que siempre soñé. La verdad que nunca me había puesto a pensar la posibilidad de ser integrante, digamos, de esa forma de la AFA. La he visitado en varias oportunidades. He ido a reuniones con quien era el presidente, Julio Grondona, a pelear el cupo femenino en 3 oportunidades también. Y me parece que si fuese presidenta, lo primero que hago es empezar a involucrar en la vida diaria a más mujeres y con cargos acordes a la institución. Eso como primera cuestión, ¿no? Es inevitable, me parece, y ya tiene que suceder. Después, en relación a lo que es la relación entre la AFA en sí y los clubes, me parece que la AFA se tiene que poner un poquito más fuerte en la defensa de los clubes y sus juveniles ante los clubes del extranjero y también ante organismos internacionales como la FIFA, por ejemplo. Creo que es importante proteger los juveniles de todos los clubes. Es un mercado bastante sangriento en ese sentido. Entonces me parece que ahí haría un foco importante de atención. Y después hay algo que me gusta, que es la Copa Argentina, porque hace al deporte más federal, y me parece que promulgar el deporte siempre es importante. Entonces, que llegue a por ahí ciudades o provincias que no es tan común, me parece que es algo importante y que habría que seguir fortaleciendo y potenciando esa copa. Así que bueno, así como en frío te podría decir esto, la verdad que nunca pensé esto. Sí, por supuesto, uno sabe las cosas que tiene que ir y pelear dentro del AFA, pero no por ahí desde un lugar, desde la gestión como presidenta de la casa, ¿no? Estás conociendo las ideas del Círculo El Fortín que lleva en la cabeza a Yelen Merchant, candidata a presidenta por el Club Vélez Arfield. Se va a presentar junto a otras 3 agrupaciones el próximo 27 de marzo, la estamos conociendo. Y la última pregunta que le hicimos a esta jovencísima candidata, tiene solo 33 años, pero una vasta experiencia como directiva, sobre todo en áreas relacionadas, como te decíamos, de acciones sociales y solidarias. Y además ella es trabajadora de una institución cooperativa, un banco, uno de los más importantes del mundo, el banco cooperativo más importante de Latinoamérica, hablamos del Banco Credicop. Como trabajadora de una institución cooperativa, ¿qué principios cooperativos ella resalta y quisiera transmitir o aplicar en su gestión? A ver qué nos contaba. Soy empleada del Banco Credicop y bueno, también soy hija de una jubilada del banco. Lo digo así porque mi mamá les comentaba que fue comisión directiva, Graciela Serrano, y creo que ella ya desde su gestión arrancó un camino que siempre nos hizo tener en nuestras manos como herramienta invisible a la solidaridad. Cada gestión y cada acción siempre fue de la mano de la solidaridad y siempre tratamos de promulgar en la vida cotidiana del club este valor, esta forma de vida. Así que creo que es la herramienta principal que tenemos, que tuvo ella y que tengo yo. Es un valor que a mí me mueve y es al que me ajusto siempre. Creo que es la base de un mundo diferente, de un mundo distinto, más igualitario, inclusivo, bueno, eso. Así que para mí es muy importante la solidaridad hoy en día. Hasta aquí llegamos con visión de géneros. Escuchabas a Yelene Merchak, candidata a presidenta por el Círculo Fortín, el Fortín, así se llama la agrupación. El próximo 27 de marzo se presentan en las elecciones del Club de Liniers. Mucha suerte a nuestra compañera Yelene Merchak. Nosotros nos vamos a despedir con un tema musical. Vos quedate desde la gente, porque sí, hay muchísimo más. Hemos elegido a un tema de la Bersuit Vergara Bat. Toco y me voy. Te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los, como les gusta llamar a los estadounidenses, padres fundadores, hablamos de Benjamin Franklin, dicen que dijo: hay solo dos cosas que están garantizadas en la vida, la muerte y los impuestos. ¿A qué viene esta cita? A que vamos a hablar de impuestos, aunque en verdad no de un impuesto como tal, sino de un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Tal es el nombre de la Ley 27.605 que el Congreso Nacional aprobó en diciembre del año pasado. Es cierto, el nombre no ayuda, es demasiado largo. Aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Se lo simplificó como impuesto extraordinario a las grandes fortunas y después a impuesto a la riqueza. Claro, dicho así, se trata de otra cosa a la que los medios hegemónicos supieron sacarle cierto provecho. Pero vayamos por partes. El próximo 30 de marzo vence el plazo para presentar la documentación correspondiente y efectuar el pago de este aporte que deben realizar las grandes fortunas. ¿Y quiénes tienen esas grandes fortunas? Escuche bien, el 0,02, 0,02% de la población. O sea, menos de 10.000 argentinos son los que tienen que pagar una alícuota del 2% de su patrimonio declarado. Y hasta el momento, ¿alguno de ellos ya pagó? Responde el contador Ricardo Cos, es especialista tributario, es consultor de empresas y organismos públicos nacionales e internacionales, que también habla de la inconstitucionalidad o no de la ley. Hasta el momento no pagó nadie, obviamente, porque esto vence el 30. Pero adicionalmente, la semana pasada, AFIP sacó una resolución estableciendo el pago en cuotas, y el pago de la primera cuota es para el 29 de abril, con lo cual es para más adelante el tema. Si tiene éxito la movida para declarar a la ley inconstitucional, hay mucha gente que lo está diciendo, pero también hay mucha gente que está diciendo que no tiene lógica considerar esto inconstitucional, porque realmente la prueba que hay que aportar para demostrar la inconstitucionalidad es demasiado fuerte y no creo que se vaya a dar. El tema de la inconstitucionalidad de la ley es uno de los argumentos por los cuales los poseedores de las grandes fortunas, de esos menos de 10.000 argentinos que tienen más de 200 millones de pesos, quieren evadir su obligación. Si uno googlea impuesto a la riqueza, todas las entradas remiten a estudios jurídicos que ofrecen sus servicios para evadir el aporte extraordinario. En uno de esos estudios, el gancho es bien directo y dice así: naturalmente, los honorarios serán sustancialmente menores a las alícuotas del impuesto, lo que permitirá un importante ahorro. Otro de los argumentos que se esgrimen desde la oposición y los medios concentrados alineados con este 0.02% de los argentinos que deben hacer el aporte para enfrentar la pandemia es que tiene efectos negativos para la inversión productiva. Para Ricardo Cos, este argumento carece de sentido lógico porque, entre otras cosas, el aporte es sobre las personas y su fortuna, no sobre las empresas que son las que invierten. En mi opinión, no tiene nada que ver con las inversiones, porque los que pagan el impuesto son los accionistas locales, entonces no las empresas, entonces no tiene nada que ver con inversión. Es una simple cuenta matemática. El resultado está dentro de la compañía, es decir, la ganancia está dentro de la compañía. ¿Qué puede hacer la compañía con esa ganancia? Invertirlo o pagar dividendos. Si paga dividendos, entonces no invierte, pero el que va a tener que pagar el ACE va a ser el accionista que cobró los dividendos si supera los 200 millones. Si reinvierte en la propia empresa y la propia empresa aumenta su patrimonio neto o mantiene su patrimonio neto, el accionista tendrá que pagar el ACE en función de su proporción. Observá que antes de decidir la inversión, el dinero ya estaba en el balance de la compañía y sigue quedando en el balance de la compañía si reinvierte. En el único caso en el que no queda sujeto al ACE el accionista por su participación en la empresa es cuando la distribuye, pero cuando la distribuye le queda el efectivo al accionista. Entonces es neutral respecto de la inversión. No paga la empresa. El que paga en todos los casos es el accionista. ¿Le distribuyan o no le distribuyan dividendos? Para Magdalena Rúa, contadora por la UBA, magíster en Economía Política por Flaxo, doctoranda en Derecho Económico, docente e investigadora, hoy las grandes fortunas tienen sus inversiones en el exterior y lo que tienen en el país no está volcado a la inversión productiva, por lo que se cae el argumento de que el aporte extraordinario impide las inversiones. Esto nos dijo en la semana Magdalena Rúa. Si observamos la información de AFIP de las declaraciones juradas de bienes personales del año 2018 y nos fijamos en los tramos superiores de bienes, es decir, aquellas personas que tienen patrimonios superiores a los 60 millones de pesos declarado en ese año, en el año 2018, vemos que el 80% de sus bienes está colocado en el exterior, es decir, solamente un 20% está colocado en la Argentina. Y si observamos específicamente lo que tiene que ver con inversión productiva, que son acciones u otras participaciones de capital en el país, representa solamente un 2,4% sobre el total de sus bienes. Es decir, estas personas tienen en inversión productiva en Argentina solamente un 2,4% de sus bienes, según las declaraciones juradas de bienes personales del año 2018. Esto da completamente por tierra con el argumento de que este impuesto a las grandes fortunas iría en contra de la inversión productiva en el país. Desde las tapas de los diarios hegemónicos, los super ricos de la Argentina se victimizan. Son víctimas de un Estado que hace populismo tributario, entre comillas, como llegaron a escribir. Pero después de la victimización viene la amenaza. Si nos cobran más impuestos, no invertimos y no generaremos empleo en el país. Cosa que se revela absolutamente falsa, como escuchamos recién. Otra de las críticas de los tributaristas y economistas que responden al establishment es la que dice que en Argentina ya se pagan muchos impuestos. ¿Esto es así? ¿O estamos ante otra fake news? Escuchemos al tributarista Ricardo Cos, docente, investigador y miembro del Plan Fénix. La presión tributaria sobre el nivel de PBI, Argentina está por debajo de la media. Entonces no me parece que se cobren demasiados impuestos en la República Argentina. En la región se pagan, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, que son los impuestos directos. Argentina está por debajo de Uruguay, está por debajo de Brasil, está por debajo de todos los países. Y si lo vas a comparar con los países centrales y te vas a la presión tributaria de la informada por la OCDE, Argentina está abajo de todo. Obviamente Argentina no forma parte de la OCDE, pero sí se pueden utilizar las herramientas que la OCDE informa. Entonces, Argentina no es un país que tenga una presión tributaria desmedida. Al contrario, casi te diría que es un paraíso fiscal dentro de ciertos límites, ¿no? Por supuesto, pero no se pueden hacer chanchadas como sí se pueden hacer en los verdaderos paraísos fiscales. La radio no es buena con los números y las estadísticas, pero ilustremos este concepto al que recién hacía referencia Ricardo Cos para desmentir ese sentido común instalado por el discurso neoliberal de que en nuestro país se cobran impuestos como en ningún otro lugar del planeta. Tomemos el impuesto a las ganancias, que ahora se debatirá su reducción en el Congreso. En 2019, el impuesto a las ganancias representaba el 5.11% del PBI. ¿Sabe cuánto representa en Dinamarca? El 30%. En Islandia, casi el 18%. En Canadá y Noruega, por ejemplo, poco más del 16%. 15 puntos porcentuales en Bélgica y Suecia, 13,6 en Suiza, y en España y Portugal representa 9,5% del producto. En Chile, país que la derecha suele poner como ejemplo de todo, el impuesto a las ganancias explica el 7,2% de su producto bruto interno. Recordemos, en la Argentina es del 5,11% y antes de fin de mes se estará debatiendo en el Congreso su reducción. La economista Magdalena Rúa también sostiene que la presión tributaria en la Argentina no es alta como argumenta el discurso hegemónico. Escuchemos. Tampoco es cierto el argumento de que en Argentina se pagan muchos impuestos o que la presión tributaria es elevada. Cuando comparamos la presión tributaria, la presión fiscal de la Argentina, que no es otra cosa que la recaudación en términos de Producto Bruto Interno, vemos que la presión fiscal de la Argentina está en línea con los parámetros internacionales y regionales. Si la comparamos con los países centrales, vemos que la presión fiscal de la Argentina está muy por debajo de la de los países centrales, está por debajo del promedio de los países de la OCDE, por debajo de todos los países de la Unión Europea, incluso por debajo de la presión fiscal de Uruguay y de Brasil. Y por otro lado, tampoco está bien considerar como un aspecto negativo del sistema tributario una presión fiscal elevada, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos aquellos países con los mayores índices de desarrollo humano, como son los países escandinavos, vemos que tienen las mayores presiones fiscales por ejemplo, Suecia, Dinamarca o Noruega, son los que tienen los mayores niveles de desarrollo y a la vez son los que tienen los sistemas fiscales más fuertes y que terminan recaudando más. Digamos que en general, en la Argentina y en América Latina, la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos es baja si se la compara con la que tienen en los países más ricos. De acuerdo con la CEPAL, si tomamos la recaudación de los impuestos a la renta personal en la región, alcanzó un 2,3% del producto en promedio, en comparación con un 8,3% en los países más ricos. Y en cuanto al peso tributario general, en la Argentina, el 10% de la población de mayores ingresos destina poco más del 9% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que en la Unión Europea ese porcentaje supera el 21%. Pero además, como bien puntualizaba Magdalena Rúa, no es correcto considerar a la presión tributaria como mala en sí misma. No está mal que se cobren altos impuestos. La cuestión es que estos impuestos sean progresivos, que se cobren a quienes tienen más capacidad contributiva y no a quienes tienen menos, como sucede con los impuestos al consumo. Caso, por ejemplo, el IVA, que en nuestro país explica el 43% de la recaudación total. En resumen, la discusión debería pasar sobre si no sería necesario un debate serio, profundo, en torno a la reforma tributaria, en la que no sea ya un aporte extraordinario, sino que se trate de un alcance a las grandes riquezas de forma progresiva. En definitiva, para que los aportes al conjunto de la sociedad, en términos relativos, los paguen los que más tienen y no los que menos, como pasa hoy en la Argentina. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo martes 23 de marzo se realizará un acto en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la plazoleta del lector que se encuentra al lado de la Biblioteca Nacional. Con una instalación sonora 5.1 se hará un raconto sobre lo que fueron los 7 años de dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país, iniciada el 24 de marzo de 1976. Podemos anticipar que será un momento estremecedor. Con entrada libre y gratuita y con el protocolo correspondiente, el acto de conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia será el martes 23 de marzo a las 15 en la plazoleta del lector, Agüero 2502. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Aquí las primeras informaciones para este boletín. El 24 de marzo de 1976, esto es, el 24 de marzo de hace 45 años, amanecíamos con una muy mala noticia. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional. Esa dictadura militar, sí, pero también cívica y eclesiástica, nos dejó huellas que aún hoy están vigentes. Desaparecidas y desaparecidos. Pibes y pibas, hoy ya adultos, que desconocen su origen porque siguen secuestrados. Deuda externa y resortes económicos aún vigentes. Muerte, mucha muerte.

El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Bajo la lluvia ajena, Juan Gelman, poeta. Su hijo y su nuera están desaparecidos. Llegó a conocer a su nieta, que había sido secuestrada antes de morir. Yo, brigadier general Orlando Ramón Agosti. Yo, comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, yo, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. ¿Quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA? ¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal, un hilo, una aguja? ¿O habrá enhebrado paso a paso con la punta de un carretel los ojales de una máquina de coser? No sé por qué digo mujer, tal vez porque recuerdo a mi abuela, las tardes de costura. No había hombres en esas tardes, en ese universo de cajas de botones y retazos de telas. Una tarde, alguien con un rollo de tela negra habrá tocado el timbre de la casa de Dorita, la que hacía los trajes para bailar el minué en los actos de la escuela, o aquel disfraz de hada madrina le habría pedido 30.000 bolsas, 30.000 bolsas negras. ¿Alguna vez una mujer o un improbable hombre se sentó a coser con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño nacer, las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA? Poema sin título de Clara Arias. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, José Alfredo Antonio enseñar Martínez con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía, sí, y estatuto para el proceso de reorganización, José nacional Alfredo, y la constitución Martínez de la nación argentina, sí, juro, sí, y así no lo hiciereis, Dios y la patria lo demanda. El mismo día del golpe, el miércoles 24 de marzo, la Junta de Comandantes instaló el estado de sitio. Consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción. Removió los poderes ejecutivos y legislativos, tanto nacionales como provinciales. Cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales, como así también a los municipales y a las Cortes de Justicia nacionales y provinciales. Declaró en comisión a todos los jueces. Suspendió la actividad de los partidos políticos. Intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias. Prohibió el derecho de huelga. Anuló las convenciones colectivas de trabajo. Instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa. Esta es nuestra evocación de un momento trágico de la historia argentina. Tan solo pasaron 45 años. Recordemos que en 1983 la Argentina recuperó la democracia, pero aún quedan asignaturas pendientes. Lo peor que podemos hacer es olvidar. Por lo tanto, como siempre y como nunca, memoria, verdad y justicia. No está de más recordar que todos estos nefastos personajes que hoy recordamos alguna vez estuvieron indultados. Así se llama el tema de Capanga, que vamos a escuchar en la versión de Sofía Viola. Será como siempre, hasta la próxima semana. Chao, hasta el sábado. ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? ¿Qué están libres los que mataron y torturaron? ¿Dónde estás, Tis? No lo sé, hay que me digan dónde está. dicen dónde está Viola, dónde Suárez Mason y la conducta mala, maldita, maldita, maldita mafia corrupta. Con un indulto que es un insulto, indultados todos caminan por las calles, condenados todos caminan por las calles, asesinos todos caminan por las calles. Perdón. Pido juicio y castigo. Vamos con las madres. Yo no me olvido. ¿Por qué están libres los genocidas? Los quiero presos. Toda la vida. ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Camps? ¿Dónde está Bullrich? ¿Dónde está Macera? Están libres por ahí. Mafia corrupta. Con un indulto que es un insulto, indultado, todos caminan por las calles, van condenados, pero andan por las calles. Asesinos, genocidas, genocidas, asesinos, asesinos, genocidas, genocidas, asesinos, asesinos, genocidas, genocidas, asesinos.